Pues damos inicio formal al estudio de esta noche o de este día, dependiendo a la hora que tú veas esta clase. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el tema que nos va a ocupar el día de hoy es la continuación con el mensaje del Señor a las siete iglesias, iglesias en las que todos nosotros nos vemos reflejados porque enfrentaron ellos luchas y desafíos que se parecen a los que seguimos enfrentando en nuestros días. Hoy vamos a ocuparnos del mensaje a la iglesia que está descrita en el capítulo 2, versículo 12 en adelante en Apocalipsis. Si alguien tiene Biblia, puede irla preparando en ese pasaje. Y si quiere prestar atención aquí, yo voy a compartir mis apuntes con ustedes para que podamos estar todos en la misma página. Así que comparto mi pantalla. Permítanme. ¿Dónde estoy? Aquí estamos ahora sí. Muy bien. Ahí pueden ver, supongo que pueden ver la pantalla, ¿correcto? Entonces ahí dice Apocalipsis 2 y 3. Es el pasaje donde ahorita estamos estudiando. El mensaje a las siete iglesias. Y en ese pasaje, ustedes ya recordarán, hemos estado viendo ya el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso en unas enseñanzas atrás, y luego vimos en la semana anterior el final del mensaje de Cristo a la iglesia en Esmirna. Hoy vamos a ocuparnos del mensaje de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Después ya veremos las otras que vienen después, que son la de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y así se completarán los mensajes a las siete iglesias. Hoy comenzamos con la de Pérgamo, es decir, la carta o el mensaje de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Y tengo, para empezar con ustedes, tengo esta pregunta, y la pregunta que es de hasta donde ustedes saben, ¿han oído la palabra pergamino? ¿Han oído la palabra pergamino? Sí. ¿Y qué son los pergaminos? A ver, ¿qué son los pergaminos? Sí. ¿Quién quiere tomar la palabra? Levante la mano para poderle dar el turno. Martín, ¿qué es un pergamino? Pergamino era el material que sustituía lo que actualmente, o ya unos días antes o unos años antes, era el papel que usábamos frecuentemente. Sustituyó de alguna manera también lo que fue en su tiempo el papiro. Y son pieles de ya fuera de cordero o de cabrito que se usaban para poder escribir en ellos. Muy bien, gracias. Muy bien contestado. Algunos de ustedes probablemente han visto los títulos que algunas universidades otorgan a sus profesionales cuando se gradúan y completan todos los rigores académicos y las exigencias que se les hacen a ellos. Les dan sus títulos en un pergamino. ¿Cuántos han visto los pergaminos en la actualidad? ¿Alguien de ustedes ha visto algún pergamino? Pues son unos cortes de piel muy finos, muy bonitos. Cortaban la piel de los animales, le quitaban la parte de arriba, la parte velluda, lo que llamamos la epidermis, y también la parte de abajo, la que tenía más contacto con los órganos internos, y dejaban la capa central, que era la capa más fina, la trataban, la pulían y de ahí sacaban un material sobre el cual escribían que tenía muchísima mejor resistencia y durabilidad que lo que solía tener el material que anteriormente se usaba y era, como dijo Martín, el papiro. El papiro era un material muy, muy frágil, muy perecedero, que se daba mayormente en Egipto, pero el pergamino vino a sustituirlo por su, como ya lo mencioné, por su durabilidad y también por su resistencia. Entonces, algunos de ustedes se preguntarán, ¿y eso a qué viene? ¿A qué viene al caso? Bueno, volvamos a la pantalla, porque tiene todo que ver con el tema que estamos viendo hoy. ¿Y cuál es la relación? Ya dijimos lo que es el pergamino y qué se diferenciaba del papiro. Ok, ¿alguien de ustedes sabe cuál es uno de los pergaminos más antiguos que se han descubierto? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Es muy interesante, fíjense que ese es uno de los materiales más antiguos que se han usado para la escritura. Y el pergamino más antiguo, o uno de los pergaminos más antiguos que se han descubierto, es un rollo del libro de Isaías con una fecha, una copia del libro de Isaías con una fecha más o menos de 150 años antes de Cristo. Como pueden imaginar, es de veras un material muy antiguo. Ese es uno de los pergaminos más antiguos que existen en la historia de los documentos antiguos. Y precisamente es una porción de las Sagradas Escrituras, lo cual verifica que Isaías ya era un libro que estaba parte del canon del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo con el estudio de hoy? ¿Quién sabe? Jesús. Porque se cree que de ahí, pues de Pérgamo, es donde como hacían los pergaminos ahí, según de ahí proviene el nombre pergamino por Pérgamo. Exactamente, gracias Jesús. La palabra pergamino significa de Pérgamo. De Pérgamo. ¿Me doy a entender? Entonces, el pergamino se llama pergamino porque el lugar donde lo produjeron fue en la ciudad de Pérgamo. Y hoy vamos a ver el mensaje de Cristo a la iglesia que estaba en Pérgamo a fines del primer siglo. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, continuamos entonces viendo aquí nuestros apuntes. Entonces, ya saben por qué se relaciona la palabra pergamino con el mensaje de hoy, Apocalipsis 2, del 12 al 17, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Acuérdense, aquí tenemos el mapa. Estamos hablando del circuito, postal de la provincia de Asia y de Misia, que estaba aquí a un lado, que seguía esta ruta empezando por la ciudad de Éfeso, luego 40 millas al norte la ciudad de Esmirna, y luego teníamos acá como 55 millas al norte de la ciudad de Esmirna, la ciudad de Pérgamo. Ahí estaba Pérgamo, y ese es el lugar geográfico. Ustedes probablemente recuerden el mapa, y si no lo recuerdan, aquí se los vuelvo a compartir. Vamos a ver del viaje desde Esmirna, nos vamos a levantar viendo el mapa satelital, y luego nos vamos a ir directo a Pérgamo. A Pérgamo, hasta donde está, como se ve en el día de hoy, ¿ok? Entonces, así se ve. Ahora, la ciudad de Pérgamo está en ruinas. Ahí está Esmirna, miren. Vamos a levantarnos, Esmirna, nos vamos a donde ahorita está Pérgamo, está rodeada por una ciudad, pero allí mismo donde estuvo la ciudad de Pérgamo, estaba sobre un monte 300 metros por el nivel del valle, donde llegaba el río. Como ustedes pueden ver ahí, estaba el río y todo ese valle era contemplado desde este sitio alto. Era una ciudad realmente impresionante. Desde cualquier ángulo que se le miraba, impresionaba. Acerquémonos al plano terrestre donde está la ciudad. Todavía encuentras ruinas si tú fueras para allá. Y si estuvieras ahí viendo las ruinas, más o menos se vería así. Había muchos templos y luego se veía un gran mirador hacia todos lados. Si nos acercáramos a la otra orilla, podríamos ver uno de los ángulos donde estuvo el anfiteatro, donde se sentaba mucha gente a ver las obras y los juegos y las reuniones sociales que se hicieron allá. Pues ustedes, si fueran a hacer un viaje y visitar ese lugar, así podrían ver desde la colina todo el firmamento que se ve. ¿Ven qué imponente vista? Y esa ciudad estaba allá arriba de ese cerro. Así que era una ciudad muy, muy orgullosa. Era la ciudad que se consideraba el orgullo y la defensora de la cultura griega en Asia. Acuérdense que actualmente eso corresponde a lo que llamamos el país de Turquía. En aquellos tiempos se le llamaba Asia. Pero Grecia estaba ya afuera del continente, pasando el mar Egeo. Me regreso a compartirles el mapa para que estemos todos en la misma. Acuérdense que esto es Turquía, este es el mar Egeo, y de este otro lado está Grecia. Entonces, Ellos se sentían orgullosos de representar la cultura griega acá en la provincia, dentro del continente. A diferencia de Esmirna, que era pues una ciudad costera, y también Éfeso tenía acceso a través del río Caistro al mar, Pérgamo no. Pérgamo ya es una ciudad que está adentro de la